Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar miércoles tras miércoles a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Y bien, qué notición el de esta semana, ¿no? Guantánamo ha sido un poco el centro de la atracción con respecto a lo que es reivindicar derechos humanos, ¿no? Pepe Mujica ha tenido un gesto de refugiar seis, creo que entre sirios y palestinos, si no me equivoco, un gesto importantísimo porque no son ni condenados ni procesados, sino que después de las Torres Gemelas han sido cautivos por el gobierno de Estados Unidos, que pagaba grandes sumas de dinero por capturar a aquellos que estuvieran vinculados a este tipo de atentados, y bueno, injustamente han caído estos tipos, ¿no? Y el gesto para Latinoamérica ha sido bastante interesante, ¿no? Sí, yo creo que un gran gesto el que tuvo Uruguay, sobre todo en la persona de su presidente actual, de Pepe Mujica, al recibirlos, y no solo recibirlos, sino también incluirlos en un sistema de viviendas y de trabajo, ¿no? Porque le han garantizado un trabajo para que puedan desarrollarse. Y un trabajo que no se los equipara con sueldo del Estado, sino empresas privadas que los contratan. Vos me decías, Pablo, que están en un departamento. Iban a estar un tiempo en la capital de Uruguay y después le iban a asignar a... Sí, el Estado le va a proveer alimentación, todo mientras estén, y van a tratar de propulsarlos a que trabajen o que ellos decidan sobre su vida, porque particularmente se los trasladó en un avión desde Guantánamo hasta Uruguay, sin destino, y es como que vuelven a vivir de una manera, nuevamente, en un ámbito libre, y tratar de desarrollarse. No saben aún todavía qué es va a ser. Es increíble como Mujica tenía una relación, le escribían cartas contándole la situación, ¿no? Qué historia, 13 años de tortura, de vejaciones, ¿no? Yo me había quedado pensando cuando Obama, una de sus predicaciones para la candidatura a presidente era hacer desaparecer Guantánamo, ¿no? Y yo hablaba con Luis recién, que Luis se incorpora, cómo es posible entender que Obama haya desconocido que hoy Estados Unidos está diciendo que hubo torturas y sí, muchos otros tipos de presiones inhumanas, digamos, para tratar de recaudar información a cualquier costa acerca de, bueno, distintos aspectos e investigaciones policiales propias de la CIA. Vos, Luis, decías un comentario acerca de la CIA, ¿verdad? Sí, que cuando Bush fue presidente, él mismo aprobó por decreto un artículo que permitía a la CIA pasar por encima de la Constitución en lo que se refería a recibir, recaudar informaciones sobre inteligencia, o sobre todo aquello que afectara a la seguridad del mundo, porque ellos se encargan de fiscalizar todo por internet, ellos vigilan las llamadas... Todo el terrorismo de Estado. ¿Y cómo decís vos que podría existir la posibilidad de que Obama no estuviera...? Sí. Porque los militares no son demócratas. Los militares no son demócratas. El ejército americano es un ejército pago, profesional. Y no son demócratas. Son republicanos, con seguridad. Y bueno, justamente con lo que estábamos comentando acerca de Uruguay, hay un tema justamente relacionado con lo que hablábamos la semana pasada respecto del trabajo en las cárceles y los sueldos de los internos. Y bueno, Juan, vos habías recaudado algo de información de esto. Sí, precisamente la señora de Pepe Mujica, que es una diputada en Uruguay, se atrevió a hablar sobre este tema y es muy bueno el sistema de Uruguay, porque no solamente se les paga un sueldo, sino que tienen un sistema compensatorio a los que estudian, a los que trabajan, y es muy bueno esa parte humana que ellos tienen con respecto a los derechos de trabajar o estudiar en una cárcel. Pero vos me decías que en Brasil, Luis, sí, pasaba lo mismo. En Brasil se aplica, pero para los que trabajan, el 2x1. Si trabajás cada 2 días trabajados, te descuenta uno. Eso es muy interesante, ¿no? Es lo que hablábamos justamente el programa anterior, la manera de resocializar más correcta a una persona según nuestra postura es justamente a través del trabajo, pero también a través de la educación. Y en el caso de Uruguay, bueno, pasa algo parecido, se le van reduciendo las condenas a los internos por realizar tareas laborales o también por incluirse dentro de un programa de educación, ¿no? Y siendo que están tan cerca de nosotros, ¿por qué será que no copiamos las cosas que son buenas, que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Acá es mano dura, parece que la solución es tenerlos más tiempo en la cárcel, más patrullero, más armamento. Y desde más chicos personal. Ahora, ¿no? Porque hasta están discutiendo el tema de la edad de punibilidad. Hasta la bajada de la imputabilidad de los menores, que Uruguay ha sido también otra vez un ejemplo, ¿no? En sus elecciones de no aceptar bajar la imputabilidad de los menores. Y bueno, esto es un poco los temas que vamos a tratar, pero como tema central en este nuevo programa de asignatura pendiente, vamos a hablar un poco acerca de la educación física y lo que respecta al deporte aquí dentro de la unidad, que bueno, tenemos una experiencia bastante clara que es el pabellón de rugby, que bueno, lamentablemente es el único pabellón que puede gozar de una actividad en la cual intervienen profesores, gente externa a la unidad, profesionales de la calle, y que además está sostenida por la institución que está apoyada por el juez Viñas, Cambio de Paso, que se llama Cambio de Paso. Y bueno, este desarrollo, y bueno, vamos a tratar en el segundo bloque entonces acerca de los beneficios que puede llegar a traer el deporte, no solo en la resocialización de la persona, sino también en muchos aspectos que tienen que ver con la salud, ¿no? Del interno y el bienestar aquí adentro de la unidad. Así que bueno, vayan preparándose, nos vamos a una pequeña tanda con un temita musical y nos metemos de lleno con el tema central en el próximo bloque. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda. Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para que vivo. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten. forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. Y bueno, acá estamos en el segundo bloque de Asignatura Pendiente. Y como les habíamos adelantado, el tema central va a estar girando en torno a lo que es el deporte y la actividad física acá dentro del penal. Pero bueno, para primero vamos a desarrollar lo que es y cómo funciona el tema de el pabellón de rugby, que es el único pabellón de deportistas de la unidad 15 de Batán. Y bueno, comentarles que es un pabellón colectivo, en donde no está dividido por celdas, sino que está dividido por camas y donde comparten un solo ambiente, digamos que es un monoambiente grande en donde están alojados aproximadamente entre 20 y 25 personas por módulo, y que bueno, están apoyados por una institución que es Cambio de Paso, como les habíamos dicho, y la misma está representada por el juez Viñas, que es de la Cámara de acá de Mar del Plata. Y bueno, comentarles un poco cómo funciona, primero que nada, este tipo de deporte. Ellos tienen un sistema que a través del juego tiene normas y trabajan un poco las conductas, ¿no? Entre el choque y el juego van trabajando las conductas y el trabajo en equipo. Y bueno, aparentemente desde ese punto de vista está muy, muy bien organizado, pero ellos tienen todo un grupo de personas constituidas, porque uno de los que coordina digamos el programa es un representante del ENDER de Mar del Plata, de una entidad municipal del área de deporte, con toda una estructura y así logran salir a jugar al exterior, juegan con equipos importantes no solamente entre penales, sino con equipos normales de la Liga de Mar del Plata y de la zona. Sí, aparte comparten el famoso tercer tiempo, que habla de la inclusión también un poco de ambos equipos, más allá de las fricciones de un partido, que después puedan llegar a compartir vivencias ocasionales de la vida y compartir temas familiares y demás entre ellos. Pero bueno, hacemos esta introducción para que ustedes puedan notar la diferencia entre este grupo, que tiene todo el apoyo institucional, que tiene un juez, con lo que eso conlleva, tipos de beneficios diferentes al del resto de la población. Tienen una decisión política de que funcione así, y además tienen un asistente oficial, que es un asistente social, que la tienen todo el tiempo, incluso hace guardias nocturnas, o sea, ellos están contenidos de alguna manera o se turnan con oficiales que vienen de civil, y eso hace la diferencia con el encargado que está cuidando el rejero, digamos, que cuida los demás pabellones. Efectivamente. Y bueno, se imaginarán que también tienen o sea, les proveen todo lo que es la indumentaria deportiva. Además, bueno, como decía mi compañero, tienen el beneficio de poder salir afuera del penal a jugar los partidos de rugby, autorizaciones que seguramente están gestionadas a través de la mano del juez Viñas, que nosotros lo vemos muy bien, pero lo que hacemos es una diferencia con el resto de la unidad. Eso también lo anexan con un taller que tienen de reparan sillas de rueda para Silsa, y aprovechan el tercer tiempo y entregan sillas de rueda. Lo del braille también, ¿no? Tienen un programa en donde hacen braille y lo donan, digamos, a instituciones que lo necesiten. Y Luis por ahí nos puede contar desde afuera, porque hay una cancha afuera, y esa parte Luis también nos puede contar lo que es las casitas, ¿no? Porque él vivía en ese sector de extramuro. Sí, en julio del 2012, exactamente el 27 de julio del 2012, salí del régimen de aquí interno y ingresé al programa Casas por Cárceles. La unidad 15 Batán tiene 14 casas. Inicialmente teníamos cuchetas, dos habitaciones, son casas muy lindas, casas nuevas, no tienen 5 años las casas. y vivíamos en 6, 7, 8 en cada casa, pero después las camas, el mal material se van deteriorando, se van rompiendo y hoy en día viven 4, 5, 3 en cada casa, ¿no? Se ha repuesto material, pero se vuelve a romper. Hablando sobre la cancha de rugby, es hermosa la cancha de rugby que está fuera de la unidad, es hermosa, es una cancha profesional realmente como tiene que ser, con las medidas, con los arcos, todo, ¿no? Y sí, he presenciado varios torneos de rugby entre unidades, vienen de otras unidades, se han hecho varios seven, como lo llaman ellos, seven de rugby, y bueno, con muchas autoridades de otras unidades, con algunos políticos también que han venido a presenciar. Sí, es muy lindo el encuentro cuando se reúne. Esto lo decimos un poco para después un poco convalidar con el resto de una población, porque acá estamos hablando de 15, 20 personas que tienen ese beneficio de poder promocionar a través del deporte ciertas actividades y beneficios. Pero lo que a nosotros nos preocupa es un poco la vida sedentaria de muchos internos y de muchos pabellones de máxima seguridad. Y que sin querer directamente está relacionado con lo que es la salud y el bienestar físico de los internos también, ¿no? Porque, bueno, tengamos en cuenta que al estar tanto tiempo dentro de un pabellón o varias horas encerrados y al no tener la posibilidad de practicar algún tipo de deporte que les permita, bueno, este esparcimiento y este trabajo corporal que sin lugar a dudas trae beneficios muy buenos a la salud, ¿no? Sí, no únicamente físico, digámoslo, que de ser recreativo también abarca la parte emocional, porque un interno, más uno del área de máxima, que es patio celda, encuentra una forma en el ejercicio físico de poder lograr un mejor descanso, una mejor eficiencia en el consumo de la alimentación, no estar pensando lo que es propio de los problemas de la condena, de la convivencia con los demás. Y todo eso también podríamos hablar de otro tema particular que sucede en el penal, es el tema de la alimentación, que al no ser el debido, las personas que practican actividades físicas no logran tener un beneficio en sí al no haber los elementos adecuados en lo que a la alimentación se refiere. Y por ahí deben estructurarlo de otra manera, con el tema de las visitas, el tema de que llegue la alimentación tal vez más adecuada o por la cantidad. Por otra vía, ¿no? Por otra vía. A mí lo que me llamaba la atención es que es una pena, porque por ahí un director que había iniciado transformar los pabellones en áreas de deporte, con distintas disciplinas, Horacio Falcone, lo cambian y se termina, digamos, duró muy poco, y que, digamos, las cabezas del servicio penitenciario no trabajen y no vean como algo positivo este aspecto, además teniendo dos escuelas medias que no tienen los espacios para realizarlo. Nosotros teníamos dos playones que eran dos canchas de tenis y una de básquet, y el momento habla de hacer quintas, ¿no? Hoy la cabeza de este penal pasa por las quintas. En otro momento era, bueno, el deporte, y así depende el año, se va como... Depende de la autoridad de turno, ¿no? Y eso es lamentable, porque el deporte debería ser parte de una disciplina diaria, ¿no? Más en un contexto de encierro. Exactamente, volviendo a comparar con el módulo de rugby, ellos entrenan todos los días, tienen la posibilidad de acceder a la cancha en cualquier momento del día hasta el horario del cierre del patio, y además la diferencia más grande es que el resto de la población, si es que el pabellón no está castigado y en el mejor de los casos, si el día está lindo, recién pueden hacer deporte una sola vez por semana, dos horas, o sea... Es además, inmensa la diferencia. Ellos cuentan con sus profesores, ¿no? Y un equipo que los acompaña. Tienen ese privilegio de ser acompañados, de ir marcándolos individualmente. Me hiciste acordar algo también que nosotros reclamamos en su momento, que fue que todos los internos pertenecientes a estos módulos de rugby tuvieron la posibilidad de ser atendidos por un oculista para hacer una revisión. Bueno, en todo lo que respecta a la visión, Y nosotros hicimos un reclamo para poder tratar de acceder también a ese estudio, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, acá en esta comunidad hay gente que usa lentes y que no los tiene recetados, es decir, no sabe cuáles son los adecuados. Y bueno, más que nada también teniendo en cuenta el ámbito y la cantidad de horas de lectura que cada uno de nosotros realiza diariamente, ¿no? Esta también fue otra de las diferencias por las cuales nosotros hemos luchado y que todavía no hemos podido lograr. Complementando un poco, también podríamos decir que el deporte es una buena arma de combate para el sedentarismo, para los distintos vicios o afecciones, qué sé yo. Hay, por ejemplo, hay mucha cantidad de ludópatas dentro de un penal, ya lo digamos, qué sé yo, en juegos como la Play o cualquier otro tipo de juego, que tal vez en la cantidad de tiempo que se ejecuta, creo que es bastante nocivo para la salud y tal vez estaría bueno administrarlo en etapas distintas conllevadas con el deporte. Sí, además, teniendo en cuenta desde el punto de vista médico, bueno, el deporte hace que se abandonen distintos tipos de vicios, como puede ser el cigarrillo, que sumado al encierro es un problema muy grave que va deteriorando el cuerpo de las personas, ¿no? Y que, bueno, eso se nota al pasar de los años aquí dentro del contexto de encierro. Sí, la expresión cultural también es un aspecto importante de ejercer y en materia de cultura deja mucho que desear porque hay mucha gente muy capaz, con mucho talento, pero no explotada porque tenemos buenos dibujantes que los hemos capturado nosotros desde el punto de vista de acá, desde el ámbito que estamos, pero viven en máxima seguridad, están imposibilitados de salir, de relacionarse un poco con estos ambientes, digamos. Entonces, no vemos desde el punto de vista del servicio penitenciario tratar de que se explote ese aspecto, ¿no? Sí, después otro punto muy importante es que el deporte baja el nivel de violencia, justamente por lo que decíamos anteriormente, que mantiene ocupado a la persona en otra cosa. Tal cual, Después el tal cual. cansancio hace que tenga que necesitar horas de descanso y mantener la cabeza ocupada en otra cosa y esto disminuye mucho la tasa de violencia, por lo que no, yo la verdad que no entiendo por qué no se aplican este tipo de cosas. Las cosas buenas, digamos que no tienen futuro, digamos. Y vos, Luis, ahí afuera hay una cancha de, además de la de rugby, Sí, alrededor de la cancha de rugby hay toda una pista de atletismo, Exactamente. Que fue muy bien hecha, muy muy bien hecha, muy buena. Creo que con la municipalidad de Batán lo ha hecho con las máquinas. Entonces toda la pista de atletismo, el piso está hecho con conchillas del mar. Y bueno, durante algún tiempo le hicimos el mantenimiento con azadas, con pequeños asadines, al yuyo que iban haciendo, lo íbamos removiendo, principalmente cuando venían los eventos, Y ¿no? en cuanto al deporte, en las casitas aprovechan ese espacio. No, no, no. Antes se podía, había un horario a la mañana y un horario a la tarde que se podía ir a la pista de atletismo a caminar. No se podía entrar a la cancha de rugby, pero sí se podía ir a caminar a la pista de atletismo. Ah, no se puede usar la cancha. No, no se puede más salir, para nada del barrio, de las casitas. Porque, ¿qué pasa? Infelizmente siempre el preso le está acordando los beneficios al propio preso, ¿no? La visita tiene que, cuando viene a la unidad y cuando sale, tiene que pasar próximo a la cancha. Y se evitaba que el interno de las casitas, casas por cárceles, estuviera en la cancha en ese momento que había entrado o salida De visita. de visitas. Y bueno, por abuso de eso, por faltar el respeto, por mostrarse así o insinuarse a la vida. Y para evitar eso, ¿no? Para evitar eso, se cortó. O sea que actualmente entonces No no se tiene ningún tipo puede. de actividad deportiva en las No, casitas. hay un. Enfrente de las casitas hay un terreno, entre la muralla y entre el muro y las casitas, hay un terreno y hay un par de arcos. Y los chicos de las casitas, muchos, juegan la pelota todos los días. Juegan a la pelota porque en las casitas no hay nada para hacer. Solo hay una empresa afuera, que es una empresa que fabrica tubos plásticos, caños, y ocupa dos personas por turno, son cuatro turnos, ocupa ocho internos. Y las casitas tiene 80 internos, 75, 80 internos. Un 10% nada más. El casino puede ocupar 2 o 3 o 4 el casino de oficiales. Y después no hay mucho más cosas para hacer. Entonces, en 70 internos que hay, salen de franquicia todos los días, digamos 20. Quedan 50 en el barrio, en esas casitas, que es un espacio chico. Y no hay nada para hacer. Y eso se presta para muchas cosas que no ayudan en la reinserción, que no ayudan en nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que el interno no sabe vivir el mundo libre, digamos, no lo sabe aprovechar? Y le sumamos a eso que hay bastante permisividad por parte del servicio penitenciario para que no se evadan. Se tolera esto, esto, esto, esto, esto. Porque cada vez que hay un evadido, a los directores tienen una reprensión. ¿Pero cómo se evadió? Y cuando suman 3 evasiones a un mismo director, lo sacan para otro penal. Siempre son ellos los que terminan pagando. Entonces, para que no haya evadidos, se tolera muchísima cosa. Entonces, se ve de todo. Y bueno, volvemos a recaer entonces en la importancia y en las consecuencias que trae la falta de actividad, ¿no?, dentro de la unidad, tanto en la parte intramuros como el programa Casa por Cárcel. No quiere decir que no existan las herramientas. Efectivamente, creo que hay distintos caminos y posibilidades y cosas para implementar para poder desarrollar distintos tipos de tareas acá adentro que puedan ser aprovechadas por los internos, ¿no? Así que bueno, este ha sido el desarrollo del tema central. Nos vamos a una pequeña pausa y nos encontramos de vuelta en el próximo bloque. Bueno, generalmente uno le debe a una canción la llave del contacto con la mayoría. En mi caso es La Marcha de la Bronca. Yo voy a invitar a todos ustedes a cantar, los que se acuerden, alguna parte, alguna otra, y voy a tener el orgullo de compartir esta canción con el maestro Ferreira acá. Acá tengo, por supuesto que tengo, porque ya no me la acuerdo muy bien, pero sí la voy a cantar igual, ¿eh? Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede registrar. A los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha dejado las barajas y recibe siempre la mejor. Bronca pues entonces cuando dicen que aquí nunca hubo más libertad. Yo solo veo muchos taxis libres y una dependencia liberal. Marcha, un, dos, tres. Bueno, y aquí estamos de vuelta con un nuevo bloque de Asignatura Pendiente. En esta oportunidad queremos contarles acerca de una actividad que estamos teniendo desde el día lunes. Nos están visitando aquí en nuestra comunidad unos pastores que vienen de Estados Unidos, que están viviendo allá actualmente, y que, bueno, nos vienen a traer un poco su experiencia, porque ellos se dedican a predicar y a visitar las cárceles en Estados Unidos, y bueno, aprovechamos nosotros para hacerle algunas preguntas y ver un poco cómo es la situación carcelaria en Estados Unidos, más allá del trabajo que vienen a hacer, que es, bueno, a traernos un poco de enseñanzas bíblicas y la palabra de Dios, ¿no? Sí, en este caso nos tocó a nosotros un colombiano, ¿no? Que, bueno, que venía con una experiencia muy fuerte sobre los carteles del narcotráfico. Y bueno, bien, este vive en Estados Unidos y un poco en las preguntas, en el ping-pong que ayer hacíamos, a mí particularmente me llama la atención la cantidad de la diferencia en cuanto a delito entre un país y el otro, ¿no? Porque ellos, la franja más importante era como primer delito la cuestión de la droga y en segundo la violencia en la familia, ¿no? Que fue muy llamativo eso, ¿no? Y bueno, y un poco la forma que de ser pastor que tienen no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver dentro del penal y acá alrededor de nuestra zona, ¿no? De Mar del Plata y su influencia, ¿no? Porque no son tipos que predican, sino que desde el diálogo y la experiencia son una forma nueva de encarar la vida cristiana, pero no encasillarse en ningún tipo de iglesia, ¿no? Ellos van a salvar al hombre, ¿no? Y lo ponen en un punto en contraste con una realidad que de alguna manera te moviliza, ¿no? Te hace pensar un poquito. Sí, es verdad. Respecto de lo que decías de lo que le tocó vivir, ¿no? Porque justamente nos habló un poco acerca de su experiencia de más joven, cuando aún vivía en Colombia, tuvo la mala suerte de tener que vivir la situación en la que Pablo Escobar, el narcotraficante tan famoso, se creía el dueño del mundo por la cantidad de dinero, la cantidad de poder y la cantidad de gente que manejaba, en donde él decidía si la gente vivía o no, o cuándo debía morir. Y bueno, nos comentó un poco esa experiencia que la verdad a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando él decía que veía las bombas y los tiroteos a diario y muertes todo el tiempo desde muy cerca, ¿no? Es una experiencia muy cruel que le tocó vivir y bueno, luego se fue a vivir a Estados Unidos y se profesionalizó, digamos, en la teología. Sí, y no solamente eso, sino que por ahí durante un montón de años era un profesional de la teología, pero aún así todavía no le había tocado el momento donde Dios le tocó su vida para poder hacer las cosas desde otro punto de vista. Y creo que en Estados Unidos contó en un caso que, digamos, lo movilizó personalmente. Creo que fue una pena de muerte que tenía un joven y vio un milagro que Dios revertió en el momento donde estaban por quitarle la vida. No sé qué cambio hubo que a él lo marcó, ¿no? Sí, estaba en el pasillo de la muerte, en lo que se llama The Walking Dead, y en ese momento, o sea, faltaban pasos nada más para llegar a la cámara de gas en donde iba a ser muerto, y inmediatamente le llegó una orden de libertad. Él siempre sostuvo que era inocente, y bueno, se demostró en ese último instante que era inocente, ¿no? Claro, y bueno, pasó este milagro que, gracias a Dios, fue bueno para la vida del condenado y también fue un elemento de transformación para este pastor, que con su funcionalidad y su estimulación nos ayuda hoy, ahora, día a día acá y en todos los lados donde va llegando, ¿no? con su experiencia de vida y nos da a pensar también que, más allá que él haya estudiado y sea uno de los requerimientos para lo que es en el adventismo, es lo que hacen, la luz de Dios entra en tu vida cuando menos lo pensás, ¿no? Sí, la verdad que es algo inesperado, que uno no sabe cuándo va a llegar, pero bueno. Y bueno, después otro tema también que llamó la atención en cuanto a la comparación fue justamente esta vivencia, ¿no?, en Estados Unidos y contarnos cuáles eran las situaciones de las cárceles allí. Él nos decía que apenas estaba ingresando al predio, digamos, de acá de Batán, ya se dio cuenta que era inmensa la diferencia en cuanto a lo edilicio, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, dice, apenas entré, dice, vi que nada que ver, era un todo muy deteriorado, sobre todo por el tema de las paredes, la pintura y en la falta de mantenimiento, Sí, ¿no? el abandono, dijo él. Bueno, un poco comparando las cárceles de Estados Unidos, tienen un buen estándar edilicio, ¿no? Tienen mucha comodidad en cuanto aire acondicionado, Calefacción. calefacción, una comida medianamente racional. Pero bueno, el preso no se mueve tanto, digamos, está en un lugar tal vez muy cómodo, pero está muy marcada la individualidad, digamos, no tanto lo social, que por ahí suele. Nosotros marcábamos que acá nos encontramos con un casa por cárcel, una salida transitoria, un trabajador de una empresa, es como que nos vamos encontrando en algún punto donde hay una vida social mucho más marcada, que creo que es esto latino que tenemos, que nos hace que nos juntemos, pero allá está muy marcado la individualidad, tal vez tenga un confort en un punto, pero de ahí no se mueve. Sí, es como más libertad, digamos, para deambular acá. Allá es todo muy estructurado, todas las cosas tienen un horario específico, pero bueno, las condiciones son diferentes, que es a lo que apuntamos en este caso, ¿no? Sí, otro de los puntos era el actuar de la policía, ¿no? El actuar de la policía es insobornable, ¿no? Uno lo pone en comparación acá y parece que acá es todo lo contrario, ¿no? Sí, allá la corrupción justamente es la minoría y acá la mayoría, digamos. Pero bueno, nos contaba también que los presos pueden tener acceso a internet, si bien está limitado y controlado, en espacios educativos pueden tener acceso a internet, sobre todo a material bibliográfico respecto de una carrera universitaria que pueden estudiar, tienen una gran oferta educativa dentro de las cárceles. No toda la rama universitaria como está en la vida libre, digamos, pero tiene una gran oferta universitaria. Hay muchos graduados, sobre todo los de condenas largas, ¿no? Y nos contaba también que tienen sala de computación, bueno, acceso a internet, que las computadoras son nuevas, todo lo que es, digamos, Tecnología. claro, tecnología, edilicio y todo lo que es amoblamiento es de excelente calidad, ¿no? Bueno, por otro lado, también quisimos preguntarle acerca de el tema delictual dentro de la sociedad del medio libre en Estados Unidos, es decir, cómo funcionaba el tema, bueno, de la policía, los delitos cotidianos que se ven en la calle, ¿no? Sí, tal cual. Un poco se cuidan muchísimo con respecto a. Lo piensan dos Dos veces, veces, ¿no? Porque en realidad, bueno, así como decíamos, la policía es insobornable y no te perdona nada. Incluso dicen que si te declarás culpable, eso es como que lo tienen marcado porque les bajaría una mínima condena. Y por otro lado, bueno, el gobierno se encarga de subsidiar a aquel desocupado con los seguros sociales. La droga es muy fuerte y la guita esta, en vez de comprar el alimento, bueno, va a parar a drogas y de última le caen a sus familiares. Pero este tipo de delitos que nosotros tenemos cotidianamente, que cometemos, no es muy frecuente allá. Es verdad, allá se da más, por ejemplo, los robos al voleo, digamos, como sucede acá, únicamente en las zonas céntricas, como puede ser Nueva York, Los Ángeles, Orlando, todas Sí, las zonas ciudades turísticas, más digamos. importantes. Claro, pero en realidad los delitos que más predominan allá, bueno, son, como decía anteriormente Juan, una gran cantidad de detenidos está por temas relacionados con la droga, y bueno, después por otro lado hay mucho maltrato Familiar. familiar, claro. Hay mucha violencia de género, se protege mucho también allá la violencia contra los niños, ¿no? Sí. Y aparte de todo lo que sea violencia psicológica, de otro tipo, que tal vez acá en Argentina ni todavía ni lo pensamos, ¿no? y es tan importante cómo encaran el tema de la justicia y cómo respetar las normas, que le ponen una acentuación tan especial para el respeto. Si le decimos que uno no se atrevería ni a cruzar un semáforo en rojo por las consecuencias que trae, imagínense que dentro del ámbito donde vivimos nosotros no se podría lograr, porque ni siquiera con eso ya la gente lo advierte, ¿no? Sí, tienen penas muy duras, ¿no? Sí. Es un código muy muy muy duro, muy estructurado. Sí, estructurado, y que de verdad castiga fuerte al que lo rompe, digamos, al que rompe las reglas. Estábamos viendo una encuesta recién con Gaby y no deja de ser la mayoría de piel negra. Exactamente, la mayoría, un informe hecho por una institución, ahora en este momento no recuerdo el nombre, en el año 2008 reveló que el 70% de la población carcelaria son gente de color. O sea que hay una gran, digamos, casa racial. Y no por nada Estados Unidos ya por segunda vez tienen manifestaciones por las cuestiones raciales, ¿no? Y el abuso de la policía frente a estas personas de color. Sí, hay dos casos de homicidio que se hicieron muy famosos y que anduvieron dando vueltas por los medios hace poco. Pero bueno, otra frase que me llamó mucho la atención fue una descripción que hizo muy clara acerca del gobierno, ¿no? Él dijo que el gobierno te da todos los beneficios a la sociedad, le da todos los beneficios para poder vivir dignamente. Pero el castigo por haber roto cualquiera de las normas legales hace que inmediatamente le quiten todo tipo de privilegios. Es algo automático y en cuestión de minutos. Es decir, la confianza, dijo él, es muy respetada en los Estados Unidos. Cuando uno rompe la confianza, pierde todos los beneficios y es muy difícil volver a recuperarla. Claro, él dijo que a él ni siquiera lo requisan, pero ni siquiera se le cruza por su cabeza entrar con un celular. Le llamaba la atención que acá entró con una tablet, ¿verdad? Eso es imposible que lo pudiera hacer en ninguna de las cárceles de Estados Unidos. Así que bueno, eso es un poco las actividades que estamos haciendo en CPU ahora en estos días y que termina el viernes, como les decía anteriormente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a estar cerrando este programa de Asignatura Pendiente. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Bueno, y acá estamos con el último bloque de asignatura pendiente. Como es costumbre nuestra, vamos a hacer a comentarles las novedades acerca del ámbito penal y bueno, discutir algunos temitas que anduvieron dando vueltas por los medios también, ¿no? Sí, excelente. Dos resoluciones de ejecución 2 de Galarreta, ¿no? Hacinamiento y cupos en los establecimientos carcelarios. Un tema muy importante para tener en cuenta, ¿no? Cuando el servicio por ahí dice una determinada cantidad de población y por otro lado Defensoría descubre que los números no dan con la cantidad de colchones, descubren que hay internos durmiendo arriba de una tarima, ¿no? Cuestiones de derechos humanos e injustas que si no estás encima por ahí no te das cuenta. Y otra de las resoluciones muy buenas de este tribunal, permanencia de médico, la atención de los profesionales con respecto a la cuestión de la salud, ¿no? Sí, justamente, bueno, como todos saben, lo que es la asistencia médica y el área de sanidad, la verdad que funciona muy mal. De hecho, hemos tratado como tema central este punto en algunos programas anteriores. Bueno, con este fallo lo que se pretende es regular un poco más, sobre todo la presencia en cuanto al registro de entradas y salidas de los médicos, los horarios. Bueno, como me parece que en una recorrida, una doctora que fue así como surge en los libros de entradas y salidas, no, de hacía mucho tiempo no están marcadas las entradas y salidas de un profesional, como si tuviera impunidad para poder salir y entrar o estar cuando él quisiera, ¿verdad? ¿No? Pero es uno de los puntos que todavía hay que seguir reformando, porque el médico que atiende debe estar ajeno al servicio, no debe ser penitenciario, ¿no? Porque por ahí vos pedís un certificado médico y el sello dice alcalde o subalcalde y después médico, matrícula, número tal. Hay que separar, eso es un tema que va a ver, seguro que el tiempo va a ir separando, ¿no? Sí, me parece que esto forma parte del mismo sistema militarizante creado en época de dictadura militar, en donde justamente todo lo que era la parte policial, penitenciaria, militar, se creían poderes autárticos al gobierno y bueno, han generado, digamos, sus propios cargos dentro del sistema, ¿no? Sí, creo que ya 31 años de que la democracia ya está sostenida en el tiempo, creo que los civiles tendrían que tener más fuerza y un poder de administración dentro de acá del servicio penitenciario y coactuar con el servicio para que sea más efectiva la atención y también la formación y la reinserción de los internos hacia un ámbito más favorable. Sí, si no, esto es medio bipolar, porque te encontrás con un enfermero que depende el ánimo que tenga, es un día es enfermero y otro día está enojado y es el sargento. Incluso se pone la jineta también, eso es algo que también cotidianamente lo vemos. Sí, es algo muy chocante también, ¿no? Porque uno no sabe si en realidad se está dirigiendo a un médico o a un penitenciario, si está el prejuicio del otro lado que no debería de existir. Es algo, bueno, es como un juego malicioso, digamos. Ayer nada más y nada menos necesitábamos de un médico por la cuestión de los que iban a salir a rendir a la facultad y el médico recién llega al mediodía y después de almorzar ahí decide atender. Pero lo que debe cambiar este sistema militarizante de no tener a los internos a las 8 de la mañana encerrados en una leonera que tampoco deberían ya existir y bueno, dar horarios por lo menos, mínimamente ese sistema que bueno, el requerimiento de un civil tal vez eso pondría en funcionamiento algo tan irregular que como el que vivimos ahora. No, esto es un tema bastante increíble, ¿no? Porque esto es una cárcel, a ver si nos despertamos un poco, acá tiene que haber atención médica las 24 horas del día. Uh-huh. Es un lugar donde está lleno de infecciones, problemas, lastimados, etcétera. O sea, es un lugar muy viciado en lo que vendría a ser todo lo que es referente a la salud. Tal cual. Y debe ser bien atendido. Por otro lado, leí ahí por una de las publicaciones de Cipriano, ¿no? El Comité Provincial de la Memoria. Bernie va a tener que dar explicaciones cuando dijo que los presos, con lo que ganan de su trabajo, compran droga, ¿no? Ese prejuicio que de generalizar un concepto. Aparte, qué estupidez, ¿no? Porque como si en la calle no sucediera eso, ¿no? Hace una separación como si fuesen dos mundos distintos. Ojalá que la sociedad entienda que son eslogan para campaña políticas, nada más. Porque si juntamos esto, juntamos lo que dijo Massa acerca de los derechos humanos, estamos sonados con el futuro. No, olvídate. Vamos al descenso. Claro. Quiero cerrar con una frase que dijo el colombiano ayer, que Dios es democracia. Y esto es un poco para que los católicos también entiendan, y otras iglesias, de encasillar cuando hacen doctrina sobre las masas en algún tipo de cuestiones ideológicas. Y está bueno decir que Dios es democracia. Dios respeta el tiempo del ser humano. Es verdad. Así que bueno, este ha sido la nueva entrega de Asignatura Pendiente. Esperemos que les haya gustado. Les recuerdo, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web en www.cpubatam.org y también a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatam. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, como siempre, y que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.